Se terminó el veranillo y entramos en conversación a juntarnos y ir al monte cumpliendo la tradición. Pescadores mentirosos, vaquianazos del fogón, rumbeau pa'l arroyo malo a modo de dispersión. Dos viejos que están al cohete aprovechando las canas, agarran para el chijete a los gurises de peonada, sentados como los patrones. 11 de la mañana, 30 minutos, estamos recibiendo a Juan Pablo Silva de la banda Puro Chamuyo, justamente con la canción que estamos abriendo, que se llama Che Nene, que nos va a estar contando un poco. Juan, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer estar en comunicación con ustedes. Igualmente. Y bueno, empezando un poco sobre la banda Puro Chamuyo, capaz nos puedes contar un poco cómo nace la banda, quiénes la componen. No. Mira, nosotros somos todos de Tacuarembó, somos todos de pueblitos chicos de Tacuarembó, de Tambores, de la aldea, yo soy de San Gregorio de Polanco, y estamos todos nucleados ahora en la ciudad de Tacuarembó. Y la banda nació allá por 2017, cuando tuvimos la suerte de grabar el primer disco con el sello Ayuy ahí de Montevideo. Uh-huh. Es un disco que tenía una canción que se llama El cumpleaños del comisario, que fue una canción que nos dio muchos beneficios desde el punto de vista de que nos llevó a varios festivales, de que estuvimos, fue la canción un poco que más nos hizo conocer. Y después vinieron dos discos más, todos con el sello Ayuy. Tuvimos la suerte de grabar en esos discos con grandes amigos, como los Copla, como Pepe Guerra, Larvano Carrero, los Tacuruses, un montón de gente amiga. Y hemos seguido sacando temas. Ahora estamos sacando algunos temas que se suben a plataformas como sencillos. Grabamos el año pasado Hay Petróleo en Pepe Núñez, que es una canción que habla de la situación que se dio acá en el norte cuando se anunció que iba a haber yacimientos de petróleo y todo lo que cambian en los pueblos. Y este año estamos sacando esta que se llama A ver, Che Nene, que es una historia un tanto más particular. Pablo, buen día. Ustedes además tienen la característica o la capacidad de abordar con un cierto grado de humor, digamos, o de ironía, temas que también son para reflexionar, ¿no? Esto, ¿cómo se les ha dado? ¿Es algo que surge naturalmente, digamos, en el proceso también creativo de ustedes? Es que viste que es un poco las características de la gente del norte o de los pueblos del interior, tiene mucho de eso, ¿no? El humor siempre está presente. Cierto. Y el sarcasmo, la ironía, y a veces es una manera más amena de denunciar o de decir cosas que no es por derecho, digamos, yendo derecho al golpe básico, sino entrarle por otro lado. En esa canción de Pepe Núñez, por ejemplo, nosotros manifestamos ahí socialmente un montón de situaciones que pasan en los pueblos cuando a kilómetros de distancia se toman decisiones y después, bueno, para bien o para mal, salgan o no salgan, en los pueblos igual las cosas cambian, igual se afecta. Y bueno, en esa canción nosotros presentamos de manera divertida, digamos, situaciones que cambiaron, tipo lo que pasó con la película El baño del Papa, por ejemplo, por decirlo una cosa así, que afectan a los pueblos pero que tienen una especie de denuncia social. Y en esta canción, A ver, Che Nene, que se trata de un campamento de pesca de amigos, familiar, donde siempre están esos veteranos con más años y más kilos a veces, y que son los que más órdenes dan y manduquean, a ver, Che Nene, haceme esto, Che Nene, tráeme aquello, prende el fuego, trae la leña, limpien los monos, guarden las cosas, pero que además son los pilares fundamentales en el traspaso generacional de vivencias, de experiencias, de afectos, de ideas, y bueno, es valorar eso también. Y se puede decir también que es que esta canción, Che Nene, justamente es un animado candombe criollo, ¿no? Sí, el ritmo es con los compases y tirando a candombe, y tiene capaz que lo de criollo le da también por la instrumentación. Nosotros siempre grabamos, tenemos un poco la característica del grupo que utiliza el bandoneón en el folclore, sí. Que el bandoneón generalmente viene de la típica y del arrabal rioplatense, que es tremendo. Pero bueno, nosotros como hacemos folclore y tocamos el bandoneón, metemos el bandoneón, el acordeón de botones, la guitarra. En esta canción también grabamos una batería, que el compañero que toca la batería, Gonzalo, nos sumaba pila en este tipo de ritmos. Y siempre estamos recorriendo desde los ritmos más criollos, como la habanera, la polca, la ranchera, el shotis, y hay este tipo de ritmo que también nos gusta mucho y nos representa también. Sin duda. Bueno, hay que decir que la canción está disponible para escucharla en todas las plataformas, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros editamos con el sello Ayuy de Montevideo y de momento en que se sube, ya empieza a aparecer en todos lados. Y bueno, viste que ahora funciona más así, ¿no? Sacar una canción simple o una canción sola. Que nos pasaba antes que sacabas un disco, por ejemplo, nos pasó en 2017 con un disco que se llama Atrevidamente Nuestro, y a veces llegan dos canciones porque son las que masivamente se distribuyen más o las que la gente llega primero o la que les gusta más, y después hay un montón de canciones que quedan para atrás que también tienen su valor, digamos, por lo menos para nosotros que somos los que la hacemos. Y esta posibilidad de subir así simple permite eso, difundir únicamente ese corte, enviarlo, mandar el link, ya, permite eso. Y además hay que ayornarse a qué es cómo funciona ahora. Fíjate que ya las radios, los vehículos vienen ya sin radio con CD. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es, o crees que hay alguna diferencia, digamos, en esto que hablabas de ayornarse a las nuevas formas de difundir la música y de escuchar música en los ritmos más tradicionales, si se quiere, más folclóricos, más? Porque quizá la música más nueva, o que uno tiende a pensar que es de las nuevas generaciones, entre comillas, esto, ya nació un poco en esta realidad, digamos, de la tecnología, de la música, a través de la tecnología. Pero para ustedes y para la gente que hace música, que está relacionada con algo más tradicional, ¿cómo es eso? Porque también hay una cuestión hasta de acerenciarse con las formas más tradicionales de difundir la música, ¿no? Sí, yo creo que no conviene nunca estancarse y mantenerse estoico ni en una lucha contra molinos de viento solamente por defender algo que tampoco significa estancarse, vuelvo a la palabra. La tradición, o el folclore, o el canto popular es cultural, es social y se va modificando con la gente. Fíjate que escribir el canto popular en la década del 80 con una dictadura no es lo mismo que escribir canciones ahora. Pero eso no significa tampoco que ahora haya que tirar todo y que eso no sirva y largar para otro lado. Mira, yo tengo yo soy el que toca el bandoneón en el grupo, y el bandoneón mío tiene 100 años. Es un instrumento que ha sobrevivido, tiene 100 años mismo, el instrumento, la creación del instrumento. O sea que ha sobrevivido un montón de cosas. Creo que se puede seguir escribiendo, seguir creando. Además está el otro valor. Nosotros cuando hacemos canciones o las cantamos en los escenarios, son las cosas que realmente sentimos o cantamos en los asados, en las ruedas familiares. No es algo que lo hacemos por comercio, digamos. Que capaz de ahí sí te empujaría más a hacer cosas que sean vendibles. Sí. Nosotros nos cuesta mucho estar subiendo constantemente historias a redes sociales solamente por figurar o preguntar qué les gustaría escuchar o qué creen que voy a hacer, mate o café, o sea, simplemente por mantener abierta una comunicación. Claro. Yo creo que no va por ahí la música, creo que va por otro lado, porque además el proceso creativo o de construcción, todo lo que tiene de beneficioso a nivel cerebral y personal, si lo hago con inteligencia artificial o si me lo hace una máquina, pierdo todo eso yo, que también se trata de mí, no es algo para afuera únicamente. Y en esto que decís vos, de cómo es el vínculo con el público también hoy, y cómo también sigue siéndolo, pero en otras épocas era quizá una de las únicas formas de vincularse que había, en las actuaciones en vivo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se manejan ustedes? Y mira, viste que los payadores eran los primeros periodistas, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo llevando un poco las novedades. Exactamente. Y esa brecha se acortó, porque hoy en día vos, bueno, justamente estamos promocionando que alguien haga un clic en una canción que grabamos en Tacuarembó y la pueda escuchar al instante en su teléfono. Sí. Digo, hay que convivir con todo eso, pero sin duda la llegada a la gente y el escenario, los festivales, son el lugar idóneo para el encuentro, porque vos tenés la chance de cantar una canción frente a, no sé, nos ha pasado en el Festival del Olimar, en el Festival de Durazno, en Patria Gaucha, de cantar frente a 10, 15, 20 mil personas. Y es el momento espectacular para presentar eso que sentís. Nosotros una cosa que peleamos mucho es que en esos lugares cantamos siempre nuestras canciones, porque es el momento de compartirlas. Y te además convencido de que nadie las va a cantar por vos si no las cantas vos. Ya hay un montón de cosas hechas. Yo sé que si agarro el bandoneón y empiezo a puntear el gallo azul o la flor del bañado, que son dos polcas muy conocidas de acá de Tacuarembó, todo el mundo va a aplaudir y se va a enganchar. Y eso tiene un valor enorme, pero ya está hecho. Nosotros tenemos nuestras cosas para presentar y queremos llevar esas cosas, que es además por lo que la gente nos contrata. Yo supongo que si el Olimar nos lleva a tocar el festival como nos ha llevado estos últimos dos años, es porque le sirve lo que hacemos. Y lo que hacemos es lo que creamos nosotros. Bien, Juan, y en cuanto quizás a nuevo trabajo que se viene, una nueva discografía o música, ¿nos podés contar algo de eso? Sí, nosotros estamos siempre trabajando, siempre creando, y uno esto con lo que te decía anteriormente, a veces nos pasa, sobre todo acá en Tacuarembó, que alguna gente de prensa nos dice, che, ustedes estaban medio quietos, y no, nunca uno está quieto. Lo que no hace es estar figurando constantemente, subiendo cosas por subir, como claro. Yo decía hoy. Pero siempre estamos escribiendo, siempre estamos componiendo, porque es un poco la vida nuestra. Nosotros los cuatro somos músicos de hace mucho tiempo y nos gusta y nos sentamos. Yo camino en mi casa y está la guitarra, está el bandoneón, pasan las casas de mis compañeros también. La música está. Y sí, siempre hay canciones nuevas, cosas creadas, ya hay material nuevo para ir subiendo. Lo que sí tratamos es de darle espacio, ¿viste? Ahora subimos esta canción y bueno, vamos a permitirle que llegue, que la conozcan, que crezca, que se difunda y después iremos. A veces sacamos dos canciones por año, también tratamos de que sean pensadas, de que no sea subir por subir, vuelvo al concepto. Uh-huh. Mira, un día le preguntaron al maestro Lena cuántas canciones escribe a él. Y dice, mira, yo escribo al año dos o tres. Y el otro que le había preguntado dice, yo escribo más o menos 100. Y el maestro Lena le respondió y dice, sí, yo también escribo 100, pero 98 las tiro. Claro. O sea, hay un filtro, hay una idea de que cuando uno presenta o crea algo, tiene que estar valorizado, tiene que tener un valor, no que sea agregar por agregar, porque si no las cosas además pasan a ser efímeras, duran un ratito y después no queda nada, y bueno, la idea no, para nosotros no es por ahí. Bien, y en cuanto justamente a Ver Che Nene, ¿cómo se inspiraron para sacar este sencillo, digamos? Y también la particularidad de la carátula, ¿no? Que es justamente el niño cargado de cosas mientras los grandes están ahí sentados disfrutando. Sí, eso, la parte de las tapas es un artista de acá de Rivera, Harringui, los invito a que lo sigan porque tiene unas cosas fantásticas en YouTube, sobre todo unas parodias de situaciones que todos conocemos, como los relatos de fútbol o de situaciones de la prensa uruguaya, y él hace la caricatura dibujando, que es un trabajo enorme, y están divinos, y hace un tiempo que está trabajando con nosotros, y siempre nos aporta, le mandamos la canción, y él se inspira y crea lo que le parece. En la de Pepe Núñez, por ejemplo, nosotros la grabamos con los gurises de Tantomán, y la carátula es el pozo, y la imagen está desde abajo del pozo vacío de petróleo, y estamos las seis caritas nuestras mirando para abajo, así como sorprendidos. Está bueno lo que hace. Eso le da un poco de color, y además nos identifica con eso que nos decían al principio, de que siempre hay un tema de satírico o de humor. Y esta canción surge, como yo les decía, por eso, porque todos tenemos experiencias con amigos, con familia, de esos campamentos, en que es tal cual hacía. Nosotros nos pasó a ser los botijas de los mandados en los campamentos, y ahora estamos esperando la época de la revancha, donde nos toque ser a nosotros los veteranos que damos las órdenes y legislamos el campamento. Y bueno, son cosas que surgen y que además son muy cercanas. Acá nos ha llamado mucha gente amiga que nos dice, che, está buenísimo el tema, porque me acuerdo cuando íbamos al Arroyo Malo, o al río Tacuarembó, o a la zona de Ancina, o a la zona del Arapey. Y bueno, creo que esas cosas son las que hacen que la canción tenga valor, que son masivas porque son comunes a mucha gente. Muy bien, Pablo. Bueno, nosotros, por supuesto, que invitamos a toda la gente a escuchar la canción, que como decíamos, está disponible en todas las plataformas, y vamos a estar atentos a las novedades en cuanto a próximos trabajos, invitaciones que tengan también para verlos en vivo cuando vayan preparando todo este proceso que vos decías también de ir armando canciones, descartándolas. Una vez que decís, esta va, bueno, prepararla para tocarla en vivo, que también, por más que ustedes son músicos con muchísima calidad y experiencia, también canciones nuevas hay que agarrarles la mano, suponemos nosotros, desde el desconocimiento. Sí, sí. Pero sin duda. Así que estaremos atentos a todo eso para difundirlo y seguir conversando contigo y con ustedes. Bueno, nosotros de acá le agradecemos muchísimo esta atención, porque además nosotros estamos lejísimos, estamos a 400 kilómetros de la capital, y eso hasta para ir a tocar a Montevideo nos complica desde el punto de vista familiar, tiempo, economía, sin duda. Y bueno, y acercarnos de esta manera es un mimo grande para el grupo, por eso se los agradecemos y estamos siempre en contacto. Muy bien, bueno, un abrazo grande. Abrazo grande. Ley de le manduquear, che nene, fíjate el fuego. Che nene, si está encarnao. Che nene, anda a buscar leña. Che nene, pa' todos lados. Che nene.